Muchas gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a aprovechar que están de pie y vamos a leer la palabra del Señor para que se sienten. Vamos a abrir la palabra del Señor en Mateo, capítulo 5, su versículo 13. Mateo 5, capítulo 13. Versículo 13. 5, 13. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor está en este lugar de una manera terrible y poderosa. La presencia del Señor está aquí porque hay corazones dispuestos que han venido con el Espíritu Santo dentro de ellos, que se han encontrado con un día terrible, y aunque ustedes no lo estén mirando, Él lo está protegiendo. Gloria a Dios. Mateo 5:13. Gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. De nuevo, que no lo escuché. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora sí. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Damos gracias al Señor. Pueden sentarse. Glorificado sea el nombre del Señor. Acostumbro a decir que será breve. En esta noche voy a decir que será como Dios quiere que sea. Porque si por mí fuera, no tengo nada que decir, pero Dios siempre tiene muchas cosas que decir, porque Él es quien conoce los corazones de su pueblo. Y al Él conocer los corazones de su pueblo y yo ser única y exclusivamente un instrumento de Él, entonces entiendo que Él va a hablar a las necesidades de cada uno de nosotros. Digo necesidades de cada uno de nosotros porque la palabra del Señor es más cortante que toda espada de dos filos. Muchas veces ustedes ven a alguien que está aquí arriba y la palabra le están haciendo más efecto al que está aquí arriba que a usted mismo. Porque la palabra del Señor es para allá y es para acá también. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Me imaginaba que en esta noche iban a haber más damas que caballeros. ¿Me equivoco? ¿Siempre es así? O sea, yo no me imaginaba nada raro ni nada que ustedes no supieran. Yo quiero que se relajen. Yo quiero, en realidad, en esta noche, yo quiero que sea más un diálogo que yo estar predicando, diciéndoles cosas que ustedes las saben. Por eso le digo, me imaginaba yo que iba a haber más damas que caballeros. ¿Me equivoco? Siempre es así. Por eso el tema que en esta noche Dios me va a ayudar a exponer: nosotros somos la sal de la tierra. ¿Y qué escenario más apropiado, qué escenario más lindo que Centro Cristiano Palabra de Vida? Porque hay muchas mujeres y saben usar la sal más que nosotros los hombres. O sea, es un escenario lindo para hablar de un tema que ustedes lo saben más que yo. Pero aparte de ser un escenario precioso, también es un escenario que compromete mucho a la persona que va a hablar del tema, porque ustedes lo conocen mejor que el expositor. ¿Verdad que sí? Yo vine a hacer un diálogo con ustedes. Quiten la atención, que no estamos en este momento en la actividad que tuvieron los caballeros. Así que relájense, que no estamos en el Congreso. ¿Me entienden? No sé si me entienden. Entonces, nosotros somos la sal de la tierra. Y ahora empiezo a predicar. Nosotros somos la sal de la tierra, pero cuando se dice que somos la sal de la tierra, aparenta como si fuéramos poca cosa, sal de la tierra. Sin embargo, ser la sal de la tierra desde la antigüedad ha tenido un valor inmenso, un valor incalculable. De hecho, la sal era tan importante que era el salario de la antigüedad. ¿Cómo? Sí, el salario. La moneda que se utilizaba para pagarle a los soldados de la antigua Roma era la sal. Era la sal. ¿Por qué la sal? Eran soldados que tenían que irse a lugares a pelear, a batallar. Y lo único que ellos necesitaban en ese lugar era poder conservar, era poder preservar sus alimentos. Como ellos tenían que conservar sus alimentos, lo importante para ellos era tener sal. Ellos no necesitaban más nada. Si se encontraban con un animal, pues ellos mataban el animal, degollaban el animal, pero necesitaban sal. ¿Por qué necesitaban sal? Hello, no oigo. La sal era necesaria para conservar el alimento. Entonces, ¿qué más importante que la sal en ese entonces? Nada. De ahí viene el término que todos conocemos hasta hoy como salario. Salario. El término salario viene desde ahí, desde la antigua Roma con los soldados. Necesitaban ellos la sal para poder preservar sus alimentos. Sal para preservar sus alimentos. Llegó a llamarse en una ocasión el oro blanco. De hecho, la base de nuestra moneda es el oro. Y por eso, como la base de en ese entonces era la sal, a la sal le llamaron oro blanco. Le llamaron a la sal. Y ese es, óyame, a nosotros el Señor nos compara con la sal de la tierra. La sal de la tierra. En un momento era el salario. En un momento era el oro blanco. O sea, yo te estoy diciendo que nosotros nos están comparando no con cualquier cosa, porque no somos cualquier cosa. Hoy estaba en un lugar, en un repuesto donde voy a comprar, las piezas de los vehículos. Y veo que alguien llega muy erguido él y muy todo él. Y yo me quedo mirándolo y yo digo, oh, ¿y este hombre quién es? Luego me entero que le dicen Dios le bendiga. Yo dije, óyeme, pero este sí se cree bien lo que dice el evangelio, que no somos cualquier cosa. Muchos de nosotros andamos cabibajo, muchos de nosotros creemos que la verdadera humildad es andar cabibajo, cuando de repente nosotros podemos andar erguido con el pecho arriba, porque nosotros somos portadores de la gloria de Dios y no somos cualquier cosa. Óyeme, somos la sal de la tierra. Y muchas veces aparentamos orgulloso, pero podemos ser orgullosos, no de lo que yo soy, sino de lo que yo tengo, de lo que yo poseo. Yo soy la sal de la tierra y no soy cualquier cosa. Ahora bien, la sal de la tierra. Los israelitas anteriormente usaban la sal y la cogían del mar muerto. Pero ¿qué sucede? Que esa sal que ellos tomaban del mar muerto, esa sal, cuando tenía algún contacto con algo químico, inmediatamente esa sal se dañaba y esa sal no servía. Esa sal se dañaba. La sal no servía. Eso mismo pasa con muchos de nosotros que, siendo la sal de la tierra, nos enredamos con cosas que no son de Dios y ya nosotros no servimos para nada. Hay que botarnos, hay que echarnos para un lado, siendo nosotros la sal de la tierra, siendo nosotros no cualquier cosa. Hay cosas que se penetran en nuestra vida, hay cosas con las que nosotros hacemos contacto. Con el chisme, con la murmuración, con la envidia, con la desunión. Y automáticamente ya nosotros no servimos absolutamente para nada. Si nosotros somos la sal de la tierra y si nosotros tenemos el valor que tenemos porque lo tenemos, entonces que tenemos que cuidarnos de qué nos vamos a contaminar. Para no contaminarnos, para seguir teniendo el valor necesario. Y ustedes saben qué hacían con la sal contaminada. La echaban al camino. ¿Para qué echaban ellos la sal contaminada al camino? Para que matara la hierba. Y muchas veces, si nosotros como cristianos nos contaminamos, lo que le vamos a hacer mucho daño a muchos hermanitos que quieren crecer, a muchos hermanitos que quieren tirar para adelante, y también le vamos a hacer daño a muchos que están fuera, que no pueden leer la Biblia, pero ven nuestro testimonio y ven que no es el correcto. Entonces, siendo nosotros sal, le hacemos daño a los demás. En vez de nosotros el sal para utilidad, para preservar, para conservar, nos convertimos entonces en una sal mala que lo que va a servir es para matar vida. Hay personas que no leen la Biblia. Hay personas que no tienen conocimiento de la Biblia. Pero cada uno de nosotros tenemos que convertirnos en lo que dice la Biblia, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de actuar. Para que aquellos que no conocen la Biblia, porque no la leen, conozcan lo que dice la Biblia por cómo nosotros como cristianos actuamos. Es eso. Nosotros no somos cosas, nosotros somos la sal de la tierra. Es tan así que Segunda de Reyes, capítulo 19, Segunda de Reyes 2:19, correcto, 2:19. Dice que las aguas de esa región eran unas aguas malas, eran unas aguas contaminadas, eran unas aguas amargas, eran unas aguas enfermas. Y como eran unas aguas enfermas, la tierra no era fértil. La tierra no daba fruto y el agua no podía ser usada para nada. ¿Y saben lo que hizo Eliseo? Eliseo pidió un cántaro con sal para rociar esa sal en el agua. Y el agua se volvió buena y el agua se volvió dulce y la tierra dio fruto. Dejó de ser estéril la tierra. O sea, nosotros tenemos que salar nuestro territorio. Salar nuestra comunidad. ¿Saben que en estos días supe una noticia de una persona que se había quitado la vida? Y cuando pensé que se había quitado la vida esa persona, yo dije: óyeme, pero yo no estoy haciendo mi trabajo. Porque es que no es posible que, siendo nosotros cristianos, que a nuestro alrededor alguien se quite la vida. ¿Ustedes saben por qué alguien se quita la vida? Porque su vida no tiene sabor, porque su vida no tiene sentido. El diablo le dice: tú no sirves para nada, tú no vales. Inmediatamente empieza a maquinar el enemigo, empieza a maquinar lo que el enemigo le dice. Pero si nosotros estamos ahí a la guardia para darle sabor, para darle el gusto, porque eso es lo que hace la sal le da el gusto a los alimentos. Están así que en Job capítulo 6, su versículo 6 dice: ¿acaso no vamos a comer el pan sin sal? ¿O vamos a comer qué sabor puede tener la clara del huevo? ¿Qué sabor puede tener si no le echamos sal? ¿Ustedes alguna vez se han comido una clara de huevo sin echarle sal? No sabe absolutamente a nada. Es igual que un vaso de agua sin condimento, una comida sin sazón. En eso se convierte nuestro territorio, en eso se convierte nuestro pedazo. Cuando nosotros no le damos lo que Cristo no ha dado a nosotros para dárselo a ellos, en eso se convierte. En esta noche tal vez yo no he venido a emocionarte. Yo lo que quiero es que después que tú salgas de aquí, ninguno de tus compañeros de trabajo, ninguno de tus compañeros de estudio, ninguno de tus vecinos estén envueltos en la droga, estén envueltos en adulterio, en fornicación, en lesbianismo. Cuando de repente tú tienes con qué contrarrestar los ataques del diablo. Que a eso nosotros somos llamados. Desde que nosotros nos convertimos, desde que nosotros entramos en la presencia del Señor, automáticamente entramos en una guerra espiritual. Entramos en una guerra espiritual. El diablo por destruirnos. Y nosotros tenemos que tratar de robarles, de robarle las almas, de cogerle las almas, de ganarle las almas que él quiere llevarse para el infierno. Porque a eso nosotros somos llamados. Llamado a predicar el evangelio, llamado a ir donde están los adictos. Miren, hay veces que yo veo personas que van a Hogar Crea. Hogar Crea no reforma a nadie. Guay, me están viendo. Hogar Crea no reforma a nadie. Lo único que realmente reforma es Cristo Jesús. Cristo Jesús es lo único que reforma. Y lo que yo te estoy diciendo es porque en donde yo vivía había una persona que en una ocasión yo le dije, óyeme, ponme esos alambres. Me puso los alambres. Y al día siguiente los alambres no amanecieron donde él me lo puso. Él mismo me los robó. Oye, me puso los alambres y en la noche fue y se lo llevó. Le daban una bomba porque el tipo era muy habilidoso. Le daban una ladrona para que la arreglara. Yo no sé si era que yo estaba loco, igual que yo, que lo puse a ponerme el alambre, pero cogía la bomba, iba nunca el dueño la volvía a ver. El tipo se iba para Hogar Crea. En Hogar Crea duraba 3 meses y allá venía gordito, venía limpio. ¡Wow! Fulano se reformó, está bien. No pasaban 2 meses cuando ya el tipo estaba de nuevo en el vómito, cuando de nuevo estaba en el lodo. Y eso yo lo vi. Aproximadamente más de 15 o 20 veces con él. De hecho, la mamá de él era una líder de la iglesia y ella tuvo que hacerle a él una puerta por fuera para que no le cruzara por dentro de la casa, porque cada vez que cruzaba por dentro de la casa se llevaba algo y lo vendía para su droga. A ese punto estaba la situación. Y Hogar Crea, y Hogar Crea, y Hogar Crea. ¿Saben cuál fue el Hogar Crea de él? En una ocasión a punto de morir, le hicieron el llamado, se convirtió y hoy él es el que mantiene la casa de su mamá. No sé si ustedes me están entendiendo. Cuando yo le hablo a ustedes de que eso no reforma nada, no es porque he venido aquí a inventármelo o porque tal vez es un capricho mío. No, es que a través de los tiempos, a través de la, se puede decir, de los ejemplos y las demostraciones, el único que cambia, transforma, regenera, liberta, el único que te ayuda, que te hace una persona nueva, se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús. ¿Pero por qué? Porque nosotros, la sal de la tierra, le ponemos sabor. La Biblia dice, la Biblia declara, que por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y la gracia de Cristo sobreabunda cuando nosotros como cristianos llevamos el evangelio donde todas esas personas que necesitan de Dios. De eso yo te estoy hablando. Ahí la gracia sobreabunda. Entonces no es posible que estén todos esos puntos de droga. No es posible que estén todas esas lesbianas. No es posible que estén todos esos homosexuales. No es posible. Eso significa que usted y yo no estamos haciendo el trabajo al cual el Señor nos ha encomendado. Nosotros somos una iglesia punta de lanza. Y si somos punta de lanza, vamos a demostrarlo. Yo ahora mismo le podría hacer una pregunta a cualquiera. ¿Qué tiempo tienen ustedes ejerciendo su ministerio? ¿Ministerio? ¿De qué ministerio tú me estás hablando? Si yo no soy pastor, yo no soy predicador, yo no soy evangelista, ¿de qué ministerio tú me estás hablando? La Biblia declara que desde que tú te conviertes, tú tienes un ministerio. Ministerio nada más no es el que te dan de cargo, de boca o de cargo, lo que sea. No, no, no. Usted no necesita un cargo para trabajar. Usted solamente necesita tener el Espíritu Santo para trabajar. Porque la Biblia declara que la mies es mucha y poco los obreros. Da trabajo ahí de más. Y nadie tiene que señalarte como un cargo para tu trabajar. Porque ya desde el vientre de tu madre, Cristo te señaló para ser un ministro de Él. Para ser un ministro de Él. Entonces tiempo de nosotros dejar de estar sentado en un banco y ver que nuestros familiares, que nuestros amigos, que nuestros vecinos se están perdiendo y nosotros no hacemos nada. Me dieron un testimonio antes de ayer que yo dije, ¿cómo va a ser? Habían dos compañeros de trabajo que tenían 4 años trabajando juntos. Y de repente una noche le dice, mira, yo no voy a poder venir porque tengo que ir a la iglesia. Y le dice, ¿cómo que tú no vas a tener que venir porque tú tienes que ir a la iglesia? Y tú eres cristiano. Tenían 4 años trabajando juntos. ¿Tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Y dice el otro, pero yo también soy cristiano. 4 años juntos trabajando y ninguno de los dos se habían dado ningún testimonio de cristiano. No, no, no, no, no. Desde que llegue mi papá, yo le voy a decir a papi que me viene a buscar que tú eres cristiano. Cuando el papá llega y le dice, mira papi, tú no sabes que mi compañero es cristiano. Él no sabía que yo era cristiano tampoco. Y dice, papá, ustedes lo que son un par de charlatanes. A ustedes lo que hay que ponerles una disciplina, que no salgan del último banco jamás. ¿Cómo es posible que tú tienes tanto tiempo con una persona y esa persona tú no le has dicho lo bueno que ha sido Cristo para ti? Lo bueno que ha sido Cristo para ti. Señores, el agradecido va a vociferar, va a gritar lo que Cristo hizo con él. Es tan así que el joven que Cristo sanó le dijo, vete y no se lo diga a nadie. Y él no esperó mucha gente para empezar a vocear lo que Cristo había hecho con él. Porque es que un corazón agradecido no se queda callado. Por eso muchas veces yo no entiendo cómo es que hay que decirle a la gente, adora, adora, adora, alaba. Pero ¿y para qué yo tengo que decirte adora, alaba? Cuando de repente lo que Dios hizo fue contigo. Y tú tienes que ser bien agradecido y adorar a Dios en todo tiempo. Óyeme, aunque no te veo, tú me estás cuidando. Cada vez que uno sale a la calle, cada vez que uno está en cualquier sitio, ustedes no se imaginan de todo lo que el Señor lo libra. Aunque yo no lo vea, tú sigues trabajando. Él sigue trabajando, librándonos, cuidándonos y protegiéndonos. Entonces, cuando Él me da la oportunidad de venir a su casa, de venir a la iglesia, no es que yo voy a venir a buscar una palabra. No, no, no, no, no. Yo voy a venir a adorar a Dios. Yo voy a venir a adorar a Dios. A la casa de Dios iré a adorar a Dios. Porque el mismo salmista David decía que es mejor un día en la casa de Jehová que 1,000 fuera de ella. Porque no hay un gozo más grande que entrar en la presencia del Señor, venir a la casa de Dios a adorarle. Traer el cielo de Dios a la tierra, ¿qué es lo que se hace en el cielo? En el cielo es adoración todo el tiempo. Y si nosotros vamos para el cielo y queremos ir para el cielo, empecemos a ensayar aquí. Óyeme, los ángeles no cesan de adorar. Los 24 ancianos no cesan de adorar. Si tú quieres ir al cielo, ¿a qué tú vas para allá? Entonces empieza ensayando aquí. Que no haya que decirte que adore y que alabe. y que ninguno de esas gente que están por allá afuera estén insípido, estén sin sabor. Dios te bendiga y Dios te guarda.